Así es, y por supuesto aquí estamos con las informaciones a esta hora en Casablanca FM y tenemos en línea al alcalde de la comuna de Casablanca, Francisco Riquelme. Francisco, muy buenas tardes ya, alcalde, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Hola Javier, igualmente, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para poder conversar. De todas maneras, alcalde, bueno, por este día me imagino mucho trabajo y para comenzar esta rueda de preguntas un tanto, los temas a tratar, nueva directora del Departamento de Educación, ahí apoyo al municipio, también reactivación de la economía local, etcétera. Bueno, hoy en el Consejo tengo entendido, alcalde, se anunció que asume como nueva directora del Departamento de Educación. ¿Y cuáles son las principales gestiones las que deberá ahí concentrarse en lo que es en la parte laboral esta nueva directora del DAEM, alcalde? Así es, hoy día tuvimos Consejo Municipal de Javier, donde estuvimos revisando distintos temas que corresponden. Por ejemplo, estuvimos viendo temas de comodatos, temas de el acuerdo para contratar algunas licitaciones, en este caso en materias de demarcación vial. También estuvimos revisando distintas materias, la prórroga del pago de patentes municipales, pero obviamente el tema que más llamó la atención y el que hemos sido muy consultado es el anuncio de la designación de Paola Contreras Miranda, educadora de la Escuela Domingo Ortiz de Rosas, como directora suplente del DAEM, de la Dirección de Educación Municipal de Casablanca. El motivo del nombramiento de ella, como lo mencionaba hace un ratito también en nuestra radio, tiene que ver con forma y fondo, ¿ya? Un tema de forma tiene que ver principalmente en que la anterior directora, ella terminó su periodo el año 2018, más de 3 años en suplencia. Nosotros consideramos que ese es un periodo que no queríamos mantener, no queríamos continuar, entonces tomamos la decisión de hacer el cambio en la suplencia e iniciar el proceso de concurso por alta dirección pública para el cargo de director o directora de DAEM en Casablanca. Y de fondo, principalmente tiene que ver con que Paola representa de mucha mejor manera cuáles son los principios que movilizan este proyecto municipal, que tiene que ver con una educación que tenga como pilares fundamentales la colaboración con los distintos actores, con las distintas organizaciones vinculadas a la educación en Casablanca, a las comunidades educativas de cada establecimiento, entiéndase el personal, los estudiantes, entiéndase los apoderados, los docentes, los trabajadores y los trabajadores de la educación, un trabajo colaborativo, un trabajo dialogante, en el cual nos permita avanzar de mejor manera el proceso de retorno a clases, que es un tema que tenemos que obviamente avanzar, y también todo lo que tiene que ver con ordenar algunos procesos internos que existen en el DAEM, los cuales, de acuerdo al diagnóstico que teníamos nosotros antes de asumir y luego de asumir, es muy necesario que tengamos ahí algunos cambios, así que tomamos la decisión y Paola estuvo de acuerdo. Quiero agradecer mucho la confianza de ella en este proyecto para asumir la suplencia en la dirección de DAEM a partir de hoy. Ayer le informamos al equipo de DAEM y a los directores también, y hoy ya se dio a conocer a través del Consejo Municipal. Alcalde, estamos conversando con el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme. Pasamos a fase 3 y se hace sumamente necesario que los pequeños comerciantes puedan reactivar su negocio. ¿Qué gestiones está realizando el municipio para ir en su apoyo, alcalde? Mire, en primer lugar estamos haciendo algo bien importante, que nosotros como municipio tenemos un megáfono, tenemos la capacidad de poder llegar a las distintas casas, a los distintos barrios urbanos y rurales de Casablanca con nuestro mensaje, y ese mensaje tiene un componente importante, que es que mayores libertades requieren responsabilidad sanitaria, pero también si nosotros vamos a empezar a hacer uso de los espacios públicos, vamos a empezar a salir, a comprar, a disfrutar de un almuerzo, a disfrutar de alguna bebida, de un jugo, de algún traguito también, obviamente, con los seres queridos, con los grupos, lo hagamos en el comercio local, ¿ya? Aprovechemos de utilizar, de disfrutar el tiempo, las libertades que ahora estamos accediendo en el comercio local de Casablanca. Por eso hace un par de días hicimos una actividad en el kilómetro 3 en Orozco, dando a conocer esto, de la importancia, por supuesto, que podamos contribuir en la economía comunal de Casablanca, en los negocios que ya estaban funcionando y que se vieron afectados por las cuarentenas. Al mismo tiempo, nosotros estábamos A partir de eso, incentivamos la importancia que es vacunarse. Porque para que usted pueda disfrutar en espacios cerrados, en distintos lugares, claro, necesita también el pase de movilidad. Y eso se consigue con el proceso de vacunación completa. Entonces también ahí tenemos buenas noticias. El hospital ya anunció de que este día sábado va a estar vacunando. En Casablanca nunca se haya vacunado el día sábado. Pero esta vacunación, ojo, es muy importante que sepan, es vía inscripción. El día sábado, entre las 9 y las 12:30 horas, claro, se estará vacunando en el Hospital San José de Casablanca. Pero tienen que hacer la inscripción previamente. La información está disponible en la página de Facebook, en las redes del hospital y también en la página municipal. Vamos a estar informando al respecto. Alcalde. Pero lo más importante es que nosotros estamos incentivando el comercio local, estamos incentivando que los consumidores, los clientes, concurran a los distintos restaurantes, bares, restobar, comercio vinculado a la gastronomía de la comuna. Lo otro importante, Javier, es que hemos estado acelerando hartas cosas con motivo de la fase 3. Yeah. Por ejemplo, en materia económica, hemos estado trabajando con la agrupación de la Feria de los Pimientos, que ellos estaban funcionando todos los miércoles. A partir de esta semana van a funcionar el día sábado, y ese funcionamiento está siendo conforme a determinados protocolos sanitarios también. Entonces, no vamos a tener la misma imagen de la feria que había antes de la pandemia, pero sí estamos aumentando la cantidad de permisos para que pueda funcionar la feria. Entonces, invitamos a la comunidad que este día sábado va a estar funcionando la Feria de los Pimientos, principalmente con servicios, con productos y servicios, con productos esenciales, pero también estamos extendiendo, corriendo un poquito las limitaciones para que mayor cantidad de personas puedan comercializar sus productos este sábado en la Feria de los Pimientos. Y en otras ferias también mencionarle, mire, hoy está la Feria FEPA, que se está realizando todas las semanas a un costado del Unimart, de productos, agricultura campesina de la comuna, personas que son parte del programa Provesal y además que son parte usuarios de otros programas municipales como la Cocina Casablanca. También estamos con los viernes, con la Feria de Emprendimiento. Allí nosotros estamos avanzando de a poquito en generar mayor cantidad de espacio disponible para que se puedan instalar mayor cantidad de puestos. Y la próxima semana contarle que el día 28 de julio es el Día del Campesino y vamos a estar realizando una actividad también en la Plaza de Casablanca a partir de las 11:30, incentivando lo que yo le decía a Javier, que le digo a los auditores y auditoras de la radio. Primero, tenemos más libertad, que sean con mucha responsabilidad. Si usted tiene sus dos vacunas, súper bien, va a tener pase de movilidad y va a tener mayores opciones, pero aproveche el comercio local, vaya, si necesita comer algo, quiere pasar un tiempo de recreación, concurra a los locales y a la economía de Casablanca, pero al mismo tiempo estamos generando distintos espacios nuevos o flexibilizando algunos espacios para que puedan funcionar, por ejemplo, en este caso, distintas ferias en la comuna. Exacto, alcalde, se está realizando consultas participativas para que la comunidad en las zonas donde se van a disponer se dispondrán las torres de alta tensión puedan revisar el proyecto y proponer ideas para que impacte de menor forma, ¿cierto?, este trabajo en las comunidades. ¿Cuál es la importancia de este proceso? ¿Finalmente se toma en cuenta lo que opinan los locatarios? En un momento se me fue la señal, me preguntaste sobre el... Claro, las torres de alta tensión que pueden... Ah, perfecto, sí. Claro, que revisar el proyecto y proponer ideas para que impacte en menor forma. Sí. Ya, sí, súper bien. Muchas gracias, mira. Efectivamente, bueno, este proyecto, digamos, este es un proyecto que es la construcción de una línea de transmisión eléctrica de doble circuito que pasa por distintas localidades de Casablanca. Ajá. Nosotros el año pasado conocimos algunos detalles en el primer proceso de participación ciudadana que hubo, que son procesos de participación ciudadana que están normados por la ley de base. Y en este proceso hubo distintos espacios de diálogo y de conversación con la comunidad que son bien restrictivos, te debo decir. O sea, la comunidad no tiene la posibilidad de poder manifestar su opinión, pero a veces la posibilidad de que esos proyectos cambien es muy restrictiva por la ley que actualmente existe en nuestro país. Pero no obstante, ese proceso de participación permitió de que la empresa mandante que va a construir esta línea de transmisión eléctrica tuviera que presentar modificaciones en su proyecto, y hoy Esta semana partió el nuevo proceso de participación ciudadana. Con motivo de esto, ya hay reuniones en las cuales está participando el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa a cargo de este proyecto, informándole a la comunidad de los detalles. Nosotros como municipio estamos de mucho antes colaborando con las comunidades y entregándole todo el asesoramiento técnico necesario para que se presenten ante la autoridad y esta empresa mandante, la empresa a cargo de la construcción de la línea de transmisión, las observaciones para reducir todo el perjuicio y el impacto que pueda tener para la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna. Entiéndase del sector de Lagunillas, en el sector de Santo Toribio, en el sector de Melosilla, Quepilcho, Pitama y Orrego de Arriba. Entonces estamos entregando toda esa colaboración al equipo ambiental de Casablanca, del municipal, el equipo medioambiental del municipio, está trabajando con las distintas organizaciones y las juntas de vecinos y entregando ese apoyo. A nosotros tenemos que asegurarnos, obviamente, que este proyecto no impacte la calidad de vida, no impacte las condiciones en las cuales hoy vive la comunidad de Casablanca, también importante el impacto que puede tener para la preservación natural, para la biodiversidad de distintos sectores que te he mencionado. Así es, y finalmente, alcalde, se está realizando bastante el trabajo en terreno. Ayer, tengo entendido, se reunieron con la Junta de Vecinos de la Villa Santa Bárbara. ¿Cuáles son las principales demandas que han planteado los casablanquinos en las calles? Estamos con acto trabajo en terreno, que es un compromiso que hemos asumido y que lo vamos a mantener. Hoy día, por ejemplo, está Dideco en Lovalle, mañana va a estar en Tapihue, y durante las últimas semanas, en los últimos días, Javier, hemos estado haciendo distintas reuniones e instancias con dirigentes y dirigentes de la comunidad. Ayer, tú mencionabas el caso ayer, que estuvimos con dirigentes de la Junta de Vecinos del Valle, es la que está al costado de la Villa Santa Bárbara. Claro. De la cancha de la Villa Santa Bárbara, la cancha de fútbol, y estuvimos estábamos levantando varias informaciones, algunos compromisos que hubo de la administración anterior o algunas conversaciones preliminares que ya tuvieron, pero principalmente, Javier, en distintas partes, sector urbano y rural, los requerimientos van en la línea, por ejemplo, en materia de seguridad, condiciones de seguridad para la comunidad. Entonces, en algunos casos nos han planteado que les colaboremos técnicamente en la instalación de algunos cierres, también en algunos programas y planes de seguridad con enfoque más territorial, no utilizar un plan único indistintamente para zonas urbanas y rurales, también en la calidad de los caminos, en las calles, la calidad de las veredas. Tiene que ver mucho con condiciones dignas de un buen vivir, que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad, tienen que ver con el tema de la contaminación de los espacios, el retiro de basura, la existencia de microbasurales. Hay cada barrio de nuestra comuna, cada blog, cada localidad tiene sus requerimientos, pero hay algunos que se repiten constantemente. Y, por ejemplo, esas tienen que ver fundamental las condiciones del espacio público, la vereda, la calle, los parques, las plazas, las condiciones de seguridad, el sentido, si existen planes de seguridad que sean mucho más efectivos, y también lo que yo te decía, ahí tenemos una pega bien importante que hemos sido bien insistentes en las condiciones de retiro de basura. Ahí es un trabajo colaborativo, no solo nosotros del municipio, nosotros tenemos el deber por mandato del retiro de basura, basura domiciliaria, basura sobredimensionada, y ahí también le pedimos a la comunidad que nos vaya informando, vamos retroalimentándonos sobre las situaciones críticas que hay que resolver, pero también cuidar por ejemplo, los puntos limpios nos ha pasado mucho, si el punto limpio está lleno, espérense unos minutitos, unos días, y saque las botellas de vidrio, las botellas de plástico cuando esté vacío, cosas así. Estamos ajustando algunos circuitos de retiro, pero es importante que el trabajo del combate a la basura, el combate a los residuos, los microbasurales sea compartido. Así es, alcalde. Hay algunos temas, Javier, que no han mencionado mucho. Exacto. Yo quiero agradecer, alcalde, por la gentileza de conversar con nosotros hasta ahora en Radio Casablanca FM, así que un abrazo grande y muchas gracias por acceder a la entrevista. No, gracias a ti, Javier. Es un placer poder conversar contigo siempre y poder transmitirle a la comunidad en lo que estamos trabajando. Estamos siendo lo más transparentes posible, informando a través de nuestros canales de comunicación, lo que estamos haciendo, recogiendo las inquietudes, recibiendo todas las consultas que tiene la comunidad organizada y la comunidad que a veces no está tan organizada, pero sí tienen problemáticas en común. Así que por ahí vamos a estar viéndonos en terreno. De todas maneras, muchas gracias, alcalde. Muy gentil de su parte. Buena jornada. No, gracias a ti, gracias a la radio. Un abrazo, que estén muy bien. Y a seguir cuidándose. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Ahí teníamos la intervención del alcalde de nuestra comuna de Casablanca, Francisco Riquelme. Así que agradecemos ahí gentilmente su darnos esta posibilidad de conversar con él. Y ya estamos llegando al final, ¿eh? Estamos llegando al final.